Y este es el último capítulo de la mejor temporada de todas las que ha habido, que son dos nada más, de un marxista. Esta es un marxista en el imperio de Mr. Trump. Y agárrate, porque el año que viene se viene otra serie muy linda, muy linda, muy linda. Este es el encuentro final, luego de una temporada en la que nuestro héroe Josema visitó al menos dos formatos de reality, ahora le tocó el encuentro con la realidad. Y si este juego de palabras te parece malísimo, espera a escuchar el último capítulo de la segunda temporada de una serie que va cambiando de nombre así no la meten en cana, un marxista en el imperio de Mr. Trump. Escuchando así, relajados, esta canción que se llama Rata Inmunda, empezamos con el segundo bloque de este emocionante capítulo de Escuela de Contrincantes. ¡Escucha! Rata inmunda, animal rastrero. Me encanta. Nos acabamos de enterar de que el profesor Stasonovich, antiguo socio de Josema, no solo es su peor enemigo, sino que también es su padre. ¿Qué tenés para decir, Ale? A ver... ¡Para un poco, vos y pará! Bueno, ya paramos y escuchamos la confesión de Stasonovich en este programa que te podría llegar a acompañar todo el verano, pero no lo va a hacer porque termina hoy mismo. ¡Vamos ya a la pelea! Josema, entiendo que la noticia que dio Selina es delicada, pero tenemos que enfrentar la verdad. Yo soy tu padre. No lo puedo creer, mi papaito. Porque nunca lo conocí, mi padre. Porque me abandonó cuando era un niñico que bailaba así como una salsa. Tuvimos que hacer grandes sacrificios por la revolución y aquí me tenés. Volví a contactarme contigo para sumar a mi proyecto de viaje temporal a tu persona. Sí, y para volver a tener contacto contigo. ¡Ay, cuánta ternura! Y sin embargo, decidió sabotear toda la misión, afectándome a mí, pero también a la sagrada causa que nos convoca mi papaico profesorico. Usted sí que se las ha mandado, mi profe, que ahora también es mi papi. La verdad, no entiendo nada de lo que está pasando. Estoy muy confundido. Tienes razón, Josema. Siempre la tuviste. Ahora es momento que salga del closet que me distanciaba de ti y asuma mis responsabilidades. Pero no es lo que entiendo yo. Entiendo otra cosa. ¿Qué es lo que va a hacer mi profesor Ico? Voy a desintegrarme y unirme a la fuerza revolucionaria que recorre como un fantasma esta galaxia. Bueno. Te acompañaré, pero de forma espiritual a partir de ahora. ¿Cómo es eso que no entiendo? Esa es la otra gran noticia que tenía para darte, Josema. Dime. No es una muy buena. Bueno. Me llegó el dato por una historia de Instagram de que Trump está avanzando en su plan maquiavélico para tomar toda la galaxia. Nuestro enemigo se muda de lugar. ¡Apa! ¡Qué notición! ¿Y qué es lo que haremos? Lucharemos contra él, pero en el espacio y en las galaxias. ¿Cómo haremos eso que no entiendo? No te preocupes. Todo estará resuelto cuando comience la próxima temporada. Por ahora, déjame irme y hacerme uno con la fuerza marxista. El profesor se desvaneció. Solo quedó su traje Armani tirado en el suelo. Selina, tenemos que juntarnos con nuestros aliados más cercanos, como el armenio del humor, Lisandro, el chico que toca la batería, y hasta el superagente oriental Washington Cacatúa Gutiérrez. Esto es una nueva misión que nos abre el panorama. Vamos al espacio, como dijo el profe, a luchar contra el líder de las fuerzas neoliberales. ¡Ponme la música! Así, mi niña. La rebelión no puede dejarse ganar por el oscuro imperio. Mis aventuras serán ahora las de un marxista en la galaxia del emperador Trump. Pero, ¿se nota que el guionista fue a ver Star Wars y quedó copado? Te vendimos el título de la temporada que viene y todo. Josema tendrá ahora aventuras espaciales con sus amigos de siempre mientras trata de desarmar la lógica neoliberal en todos sus formatos, incluso en aquellos que incumben temas de ciencia ficción. Los esperamos el año que viene con una nueva aventura del cubano más revolucionario y bailador de todos, un marxista en la galaxia del emperador Trump. Puedes revisar todos los capítulos en http://marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.